Me acuerdo mucho, pues, cuando entramos ahí, sentía el... Claro, y había boa incluso cuando El temor se... de que algo me ataque, ¿no? Sí. Pero también me sentía a gusto de que haya tanta vida, ¿no? Sí. Y de repente esta vez que fui, todavía les dije, ¿no? Oye, pero qué raro, este lugar ha cambiado un montón, les dije. No, había mucha más agua, había un montón ¿Ustedes en qué mes de vinieron el plantas. año pasado? Casi el mismo, agosto más o menos, ¿no? Agosto Sí, fue, porque agosto el baile fue. fue Ajá. en el Estaban sur. amarillando los árboles de al fondo, esta vez no están amarillando. Todavía creo que no, ¿eh? Yo no los veo amarillo. No, el año pasado, ¿te acuerdas? Habían árboles amarillos en el camino, por el puente. Sí, algunos, ¿ah? ¿Eh? Algunos. Sí, y ya siguiente empezaron a amarillar, sí, parece, no sé, no los he visto bien. Pero, ¿me Hemos hace ilusión? venido antes, ahora hemos venido un poco más tarde, por ejemplo. Esa vez vinimos quincena de agosto, un poco, no, ahora hemos venido quincena de agosto. Quincena de agosto. Esa vez vinimos. Era, el baile fue en julio, junio fue el baile. O creo que fue un poquito después. Claro. Pero que ahorita el ambiente va a tender a secarse o A secarse. a secarse, entonces no tiene sentido. Al Sí. contrario, o sea, deberíamos haberlo visto seco también nosotros. No, mire, a mí me gustaría hablar con Víctor Sea ¿Ya? y invitarlo acá. Claro. Él, Oye, qué bueno, pena que las transmisiones sean en madrugada, porque sería bravazo que puedan hablar en vivo. sí. En realidad ahorita le acabo de encontrar mucho sentido a muchas cosas que vinimos a buscar. Porque o sea, ese rollo que habíamos encontrado era eso, pues, ¿no? Nosotros nos sentíamos bien atraídos habíamos puesto a ayudar a la Yakumama a escuchar su canto, no su grito. Por eso los hidrófonos y todo. Pero su grito no era solamente el sonido y El el placer sonido. estético que puedas tener escuchando, ¿no? Sino Su preservación, ¿no? Claro, lo que has dicho, ¿no? Yo voy a ubicar a Víctor Sea, ojalá que el sábado tenga una salida de campo. Porque si él tiene una salida de campo es posible que nos pueda llevar. Uy, sábado Claro. creo que nos vamos. ¿Cuándo nos El vamos el domingo. sábado? Ah, el domingo. Sí, voy a tratar de localizar la mañana. Porque sí, aunque no ya no podamos streamearlo, yo creo que podemos todo esto documentarlo, Grabarlo. editarlo No, bien y yo y creo publicar que algo como lo que hemos publicado, sí. pero Sería lindo que moverlo ustedes más. publiquen el hecho de que los artistas se unan, ¿no? Para rescatar que es esta zona, que es uno de los lugares de refugio. Uno de los quintos lugares de refugio. Porque no sé cómo estarán los otros cuatro. Por ejemplo, ir al mar también es otra experiencia, ¿no? Porque en ese lado supongo que lo estarán cuidando. Y no sé si entre nosotros podamos hacer una organización, ¿no? Ya que ustedes son artistas, ya que les gusta este lugar y están a favor de cuidar este lugar, a la boa, que es un ser tan importante para esta zona y que lo están exterminando. ¿No? Entonces, por ejemplo, escuchaba a Alejandro, Alejandro dice, pero hay bastante, no se van a extinguir, esa es la idea de todo el mundo, pero si se extinguen, no, si se extinguen. Y entonces, la idea sería, ¿no?, que más adelante hacer un proyecto, qué sé yo, y conseguir algún tipo de solvencia para poder ir hasta el Manu, por ejemplo. ¿No? Agarrar un bote y decir, bueno, sí, podemos pagarlo, y ir hasta el Manu y ver la diferencia y ver todos esos lugares y llevar esos lugares al mundo entero, porque la mayoría de la gente acá lo hace solo por vender. O Sí. sea, si toman una foto, si sacan alguna grabación o graban algún sonido, todo lo hacen por venta. Todo lo hacen por lucrarse. Entonces sería bacán nosotros conseguir un dinero, pero para hacer esto, o sea, que de conocimiento de la gente, pero no para que lucrarnos de eso, sino de decir, defendamos eso y que todo el mundo diga, no, tengo que vender ese lugar y a ver qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene tanta ciudad ya, y decir, poder vacacionar acá, ¿no? En algún lugar y ver la manera de pagarle, por ejemplo, imagínate, esta es una reserva privada. Una de las opciones que veo yo es que por hectárea se pague. O sea, que personas que quieren que esto se sostenga, ¿no? Pagarle a la persona. Entonces, si por hectárea cada persona que conserva comienza a recibir cierto dinero, entonces ya no se esmerarían en conservar. Porque, bueno, un bosque... Se podrían dedicar a eso en realidad. Sí, ya sí, no, a conservarlo. En otras cosas. A conservarlo. Quizás, si no van a ser, por ejemplo, en el tipo de Víctor, ¿no? Víctor muchas veces van universitarios, van colegiales, incluso llegan de Lima, de todos lados, llegan turistas, de todo, todo. Y él a muy bajo costo les cobra, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía oportunidad de guiar a grupos, yo les llevaba hasta donde estaban los árboles. Mira, este árbol tiene a un aproximado de casi 200 años. ¿Y sabes por qué vive todavía? Porque tú puedes venir a verlo y dejar algo para evitar que este arbolito tenga que ser cortado para que sea subsistencia de esta gente, ¿no? Entonces, el hecho de que tú vengas a admirarlo y decir, es hermoso, puedo por fin conocer un árbol, aunque sea de 200 años o de 100 años, y dejo una colaboración al respecto, entonces... definitivamente que la gente no vota, y es que también tenemos que mirar ese lado, ¿no? También tenemos que mirar ese lado porque, por ejemplo, yo antes, cuando yo recién llegué a esta zona, yo dije, no al incendio, así, rotundamente no, dije, no. Yo voy a cortar todo, voy a ponerlo ahí. Y cuando yo empecé ya a vivir aquí, me di cuenta que estaba siendo muy absurda. O sea, no puede ser radical en algo, ¿no? Por ejemplo, yo estaba totalmente en contra de la quema, pero cuando me di cuenta con la sorpresa de las plantas que hay, de las cizañas y las espinos que existen, es imposible, porque esas plantas, esos espinos, matan cualquier arbolito que quiera crecer. Y son imposibles, ustedes tienen que quemarlos o sí, no te queda otra. Definitivamente que hay que hacerlo con responsabilidad, sí, para que no se vaya el fuego a otro lado. Pero, por ejemplo, aquí yo tuve que quemar. Y yo estuve tan en contra, pero fue tan imposible. Vi cuántos arbolitos estaban ahí queriendo vivir y estos espinos los ahogaban. Entonces lo que hice fue cortar, amontonarlos en un lugar y ¡fum!, quemarlos. Amontonarlos en otro lugar y quemarlos. Entonces no podía decir yo no a la quema rotundamente, porque era fuera de la realidad. Claro, es algo necesario. Está bien que seas idealista, pero no vas a ser irreal tampoco, ¿no? Entonces, igual también a la gente, ¿no? No le podemos Conchita, decir conservar. Gabriel. Disculpen que les corte. Gabriel. No, Román, sigue. No, la idea es hacerlo espontáneo. Yo para no sé hacer. Te voy a pagar el carbón. No, de verdad, no sé hacer. No, no quiero. Ah, cancha en la. Pero para mañana es que. ¿Quieren? Si no, yo les hago. Si es que sea. Sí, ¿sabes hacer? Yo no, la verdad, no sé. Para por eso no lo hago. Esa es una falta de respeto. O dime cómo se hace y yo lo hago. Si no, quieres. Yo creo que tú más vas a aprender estando sentado acá. Y sí, que estás grabando todavía, ¿no? ¿Estás grabando o no? Ya, pero sí, todos los tú. Ya, bueno. Ya. ¿Ya dónde está, por cierto, la? La cancha ahí está en la mochila. Ustedes ahorita no me entiendan en una forma, por ejemplo, a mí me decían, no puedes pensar en una sola cosa, tienes que pensar en la gente también, porque definitivamente, pues, si bien es cierto, la gente la que menos debe de estar, pues está, pues son nuestros hermanos, que era que no, ¿no? Entonces, esa pobre gente, buena o mala, lo que sea, está, pues, y necesita sobrevivir, ¿no? Y muchas veces, mucha gente, pues, adquiere un lugar y pretende, pues, vivir de ese lugar, ¿no? Mínimo, algo que le den, ¿no? Pero se encuentra que la tierra es dura, los pocos nutrientes que tiene están en la superficie, como si fuera poco cuando llueve, esa superficie es lavada y no queda nada de nutrientes. Pero es loco porque es por desconocimiento, básicamente. Sí, por ignorancia. O sea, es que por ignorancia el pueblo muere, sinceramente. Bueno, entonces para educar a toda esa gente también, porque una gente le entra por aquí, sale por acá, es como el hecho de que yo les esté comprando a ustedes y decirles, no, esa gente necesita para vivir y quizás no lo puedan entender hasta el día que ustedes vengan y compren un terreno, como dice yo, es por eso que ahora yo puedo entender los dos lados. Entonces yo, por una parte, me encierro en uno porque yo lo he decidido así, pero tampoco puedo ser ajena a lo otro. Por ejemplo, la gente aquí en este pasadizo quiere conservar, sí, bacán, pero ¿de qué vive? No, ¿de qué vive? Por ejemplo, esa gente que está acostumbrada a su leche y a sus vacas, que si bien es cierto no les da mucho dinero y ni siquiera saben que no les da dinero, pero algo miran, ¿no? Algo miran. Entonces de repente le dicen, tienes que conservar, deja de criar tus vacas, comienza a sembrar árboles. Pero ¿y qué voy a sacar de un árbol? No sé qué sea frutal para vender. No, no, no, tienes que conservar, sembrar esos que dan madera, pero uy, eso no lo voy a ver hasta que sean niñitos grandes, y yo ya no estaré acá. Entonces, no, pero tiene que ser alguien que dé oxígeno, porque hay árboles que dan oxígeno más que otros. Entonces, y no les podemos, pero si viene otra gente y dice, mira, ese oxígeno que viene acá, que es elaborado en esta zona, y da vuelta al planeta. No sé qué tanto sentido tenga esto, pero si tiene algún sentido, entonces eso quiere decir que este oxígeno que se elabora acá puede llegar, por ejemplo, a los lugares recontra contaminados y puede circular por ahí y se puede oxigenar un poco el planeta. Claro, entonces, si es así, yo creo que esa gente, ¿no? Lo ideal que haría es pagar a esa gente por conservar. Por ejemplo, en Costa Rica les pagan por hectárea conservada les pagan. No estoy bien. Y por hectárea, no sé cuántos dólares les pagan, yo no sé, pero en Costa Rica con mucho gusto. ¿Quién les paga? Pagan, o sea... Los países desarrollados pagan, sí, por intercambio de CO2. Entonces, eso es lo ideal que sería en esta zona, para evitar tanto destrozo. ¿Sabes qué países? ¿Qué asociaciones, qué tipo de países están metidos en eso? La Unión Europea está involucrada de una manera también. ¿O el proceso a seguir? Y yo lo que sé, te puedo decir de repente, que, por ejemplo, hay mucha ayuda que está destinada para el Perú ahorita en ese sentido. Mucha. Sí, lamentablemente, no hay las organizaciones que estén... que canalicen esas ayudas. No hay las organizaciones que canalicen las ayudas, por lo tanto, muchos de los autores que reciben, por ejemplo, siguen muy lejos, Chesby, que es la Comunidad Europea con quien trabajé un cierto tiempo, siguen muy lejos, ellos en su libro dicen ahí, mucha de esta ayuda que llegó por conceptos de la venta de este libro, lamentablemente no podrán ser utilizados en Perú, que fue donde fue hecho este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente en Perú no hay los mecanismos de distribución de esta ayuda, ¿no? No hay. Como lo que está haciendo en Ica, ¿no? Ya los alimentos. Y no hay quien. Y de acuerdo, claro. Hasta creo que han visto a una funcionaria guardando en su jato, en su casa. Sí. Y no hay quien lo distribuya, pues, ¿cómo se llama? En una forma, ¿no? Equitativa y responsable y justa, ¿no? No, o sea, puro ladrón. O en todo caso, todo no creen en las que están también, ¿no? Es loco porque, por ejemplo, Helsi ese día me llamaba y me decía que. Ella tiene una amiga en Francia que tiene, bueno, que ha hecho una especie de ayuda para los damnificados, pero que no quiere, pero que toda la plata que ha logrado juntar en todo eso, porque es una funcionaria ella, que ha logrado juntar, no tiene a quien darle, porque no cree en las instituciones de acá. Entonces sí. Le ha pedido a ella si por favor, pucha, se pudiera hacer cargo para ella ver cómo puede... ¿no? Canalizar toda esta ayuda. No, y lo ideal es, por ejemplo, nosotros como artistas logramos cierta fama, ¿no? Cierta fama. Entonces nosotros como artistas no debemos de vivir solamente en nuestro mundo. O sea, tenemos que no ser egocéntricos, tenemos que ir en contra de esa naturaleza nuestra, del egocentrismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tu amiga, ¿no? Que ella, imagínate, nosotros debemos lograr, o sea, y eso es una realidad que nosotros debemos vivir, ¿no? Y que debemos empezar a elaborar en nosotros, por ejemplo, hacer de que confíen en ti, por ejemplo, en ti, en el grupo, ¿no? Si el mal fue en este lado, ustedes podrían confiar en mí y yo poder distribuir equitativamente esto. Si el mal es por su lado, y llega la ayuda, distribuir por su lado ustedes, ¿no? Y yo contar con ustedes sabiendo de que ustedes no van a jugar sucio, ¿entienden? Entonces, y contagiarnos de esa gente que valga la pena, ¿entienden? Y bueno, pues, si nosotros estamos siendo conscientes ahora de eso, pues hagamos algo, ¿no? Hagamos algo, sigamos ganándonos la confianza de la gente y qué sé yo, ¿no? Gente de afuera o donde sea, y seguir con lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo hago lo que hago, ¿no? Por ejemplo, con el Johan estamos en una institución en la que ganamos a través de la nutrición y todo, ayudamos a mucha gente, ¿no? Y es nuestro trabajo, nosotros ganamos por eso. Pero no por eso tampoco todo lo vendemos, ¿no? Hay una parte que se la damos al universo, ¿no? Que viene a ser al Señor, ¿no? Y esa parte, pues, de nutrición va a quienes, a lo más pequeñito, a los niños, ¿no? ¿Que cuánta desnutrición puede haber? No sé. Pero que yo pueda hacer algo, algo. Lo que puedo, lo que está a mi alcance, lo que esté a nuestro alcance. Entonces lo hacemos, ¿no? Entonces, si algo podemos hacer por esta zona, ¿no? Y si ustedes, pues, comienzan a contactar gente y digan, bueno, nosotros estamos interesados en pagarle, por ejemplo, que alguien, ¿no? X diga, estamos interesados en pagarle mínimo a 5 personas que tengan tantas hectáreas y que sepan lo que están conservando y que tengan la confianza en ustedes, decir, vayan, vean y verifiquen si realmente conservan esa cantidad de hectáreas por hectárea. Si ustedes vienen, por ejemplo, la que he visto, miren todo con GPS, qué sé yo, ¿no? Miren, sí, realmente hectáreas están conservadas. Tanta hectárea la tiene de siembra, ¿no? Para sembrar frijoles, pero tiene tanto de bosque, tanto de esto. Ah, ya, entonces esa cantidad viene. Entonces nosotros seríamos el canal, ¿no? El canal, entonces. Pero, pucha, vamos a tener que trabajar incluso con nosotros mismos. Sí. Con nosotros mismos, que no nos va a dar a la COVID ni 11:30, ¿no? Claro. Porque es así, o sea, somos humanos, pero, pues ante todo somos artistas, ¿no? Entonces con eso tenemos que trabajar. Entonces, si bien es cierto, nos apasiona el sonido, nos apasiona la pintura, nos apasiona el arte, ¿no? En general, ¿no? La expresión en general nos apasiona. Pues, es hora de actuar, ¿no? Por ejemplo, Hitler era pintor. Sí, era artista, pero mira, él actuó en el lado negativo. ¿Por qué no vamos a actuar en el lado positivo? Si tenemos la sensibilidad suficiente para saber lo que está pasando. Claro, de hecho, el interés por el sonido, la música, esas cosas, es una forma de resistencia a cómo está configurado todo. Yo siempre lo he visto así. Es una forma a romper así con los esquemas. Claro, con lo que está ahí. Y no, yo no lo veo desde un punto de vista egoísta, desde un punto de vista material, digamos, sino lo veo desde un punto de vista casi como esencial, como de un ser vivo, ¿no? Un ser vivo que busca, sí, su entorno. Sí, sí. Yo siempre lo he visto así. Sí, yo lo veo así de parte de ustedes, ¿no? Y que hagamos estas cosas tiene mucha relación con eso, con lo que has dicho, ¿no? Para mí más fácil sería agarrar y aprovechar esta gente e irme a dar conciertos solos, ¿no? Solo y hacer esas cosas, pero me daría una vida más cómoda quizás, y económicamente quizás más tranquila. Es lo fácil. Pero no siento interiormente eso, ¿me entiendes?